King Records. Buff. Hey, yeah, yeah. Manete. Bala, bala, bala. Hace tiempo que me paso mirando tus fotografías. Yeah. Baby, cómo pasa el tiempo. Oh. Y te pusiste más rica. Yeah. No te complicas. Yeah. Y desde pequeño tú me tienes ganas. Vamos tocándote por mí en tu cama. Claro, pasamos los weekends con mi hermana. Te ponía faldita pa' que te mirara. Y ahora que estamos solos, te quiero comer completa. Yo sé que es lo que quieres. Te voy a hacer venir como se debe. Como se debe. Y ese culo grandote, dote. Le sacaste esos dotes. Que pin roll, yo sé que es lo que quieres. Te voy a hacer venir como se debe. Al oído te digo, trae ese tótico, te llueve. Ella es una baby de la que sale en la tele. Enamorado de cómo ese culo mueve. Una chamaquita solo tiene 19. Adicto a enviciado, mami, a chuparte toda. Hacerte el amor para mí es droga. Nos empachamos a fumar, me llama pa' bellaquear. Que usted cae re porque está de moda. Oh, mami, oh, mami. Perreo clandestino y fumando mari. Oh, mami, oh, mami. Que nadie se entere que tú eres pa' mí. Me gusta besarte lento. Dile a tu mami que tienes talento. Porque estás muy jelly, tú eres otro cuento. A mí yo te caliento y contigo bien me siento. Se me pose diferente. Tú estás consciente que mi flow te daña la mente. Tu amiga que no invente. Que vine a verte y de paso voy a comerte. Mamacita, otra cosa, baby. Montate en la Urus que te voy a hacer cositas. Tú eres mía, mami. Muñequita, te me da yo la más rica, rica. A mí me gusta cómo salpica, chica. Cómo se moja esa crica, crica. Me gusta cómo lubrica, tu novio me critica. Pero cómo no hacerlo si él no puede llevarte. Buff, hace punto exacto. Tra, tra. Donde no pare mojarte. Y a mí me gusta deleitarte. Tra, devorarte. Tra, conquistarte. Tra, tra. Y él no sabe cuidarte. Y eso que posee una obra de arte. No hay competencia, baby. Y ahora que estamos solos, te quiero comer completa. Tra, tra. Yo sé que es lo que quieres. Tra. Te voy a hacer venir como se debe. Tra, tra, tra, tra. Y ese culo grandote, dote. ¿Dónde sacaste esos dotes? Yo sé que es lo que quieres. Te voy a hacer venir como se debe. Tra, tra. Mike Abrelic. Se quita. Wow. Siempre anda con la parcerita. Le gusta el cholón, la playita y los botes. Buff. Muévete todo eso grandote. Si la viera bailando en escote. Apretadita pa' que todo se le note. Records. Mm-hmm.